Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, Amigos del Americano, ¿eh? Con la mejor música del americano rock, americano clásico, ¿eh? Algo retro, 70, 80, 90, 2000. Así que acá estamos. Muy buenas noches a nuestro gran operador técnico, el señor Damián Espadea. Dani, querido, buenas noches, grande DJ, nuestro DJ, ¿eh? Buenas noches, monito, ¿cómo andan, chicas, chicos? Hola, bien, buenas noches. Hola a todos. Y volvieron, ¿Las dejaron salir? Las dejaron salir. Nos y volvieron. Estaban perdidas. Se perdieron. Nada. Muy buenas noches, Pochi. Hola. ¿Cómo anda? Hola, monito. Hola a todos. Hola, ¿cómo amigo? Estuvo? Deja de ver el celu. ¿Cómo estuvo? ¿Todo bien? Todo bárbaro, bárbaro. Hoy no llovió. Muy buenas noches, hechicera. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está ese nuevo hogarcito ahí, ¿eh? Espectacular, pero la verdad que estoy trabajando mucho. Por eso no pude venir el martes, así que hoy tenemos de todo, hasta un sorteo, ¿eh? Bueno, excelente. Ah, se vino con todo, ¿eh? A prepararse. Muy buenas noches, compañero y amigo Ari Contestabile. ¿Cómo le va? Muy buenas noches a todo esto, con grandes novedades. Ay, sí. Ah, bueno. Epa, ¿eh? Bueno. Apa. Así que, agarrarse. Bueno. Ahí estamos, che, como todos los martes, ¿eh? Y el señor, nos lo presentamos, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y con ustedes, el mono Sosa. ¿Cómo va, gente linda? Gracias a todos, ¿eh? Así que bueno, ya saben, se pueden comunicar con nosotros al 11-64-00-70-47. 6400-7047 es el teléfono de la Box 102.9, que el 23 de diciembre está dominada para los Martín Fierro, che. Un aplauso para nosotros, El programa Frecuencia Show, ahí, que conduce Nicolás de Nobile. Así que vamos a estar ahí presentes. Ya mi vieja vio la propaganda, Ojo que mi vieja ya vio la propaganda, Está ahí. Va a estar haciendo fuerza la viejita, ya me dijo. ¿Vas a estar vos ahí? Le digo, no, vieja, porque es el Miami. Le digo, sacá los dólares y... Y voy. Parto. Yo quería ir también, voy con tu mamá. Me dijo, iba a estar ahí. No sé cómo estoy en la radio, le digo, vieja, ¿querés que esté en Miami? Así que bueno, ahí estamos, comenzando un martes más, Como siempre, che. Escúchame una cosa ustedes dos. Babe. Viene de factura. Mira, en mi vida privada no hablo. El tipo, no, yo la vida privada no me voy a meter en la vida privada. Es para problemas, la vida privada. Porque el sábado el tipo ya 9:30 estaba ahí en el Ultra. Porque a las 10 yo tengo que ayudar a subir al bolso a la señora acá. ¿Señorita? Ahora señorita. ¿Verdad? Ah, bueno. De mi derecha. Inestable como el tiempo. Hoy señorita. Entonces, ¿qué hice? Cuando llegamos con mi amiga Gaby, le digo al trapito, escúchame, guárdame el lugar el auto para ahí el auto. Arriba. Y le digo, guárdame el lugar este para el tractor, que ahora va a venir el tractor, uno rojo, ¿sí? Así que, quédate tranquilo, me dijo, bueno. 10 de la noche. No aparecían las chicas. Me manda el jefe a la puerta y me dice, quédate arriba. Sí, le digo, ya sé por qué. No, pero me dice, ¿estás solo hoy? ¿Cómo estoy solo? Sí, me dice, no, quédate ahí arriba. Dice, las chicas no vienen. ¡Epa! Y pasaron cosas. Pasó, digo yo. Bueno, después. No. La novedad es que a medida que venía llegando la gente, ¿no? Sí. Más las mujeres, ¿no? Sí. Hombres también, pero más las mujeres. Y las chicas, y la hechicera, y esto, y el otro. Y yo lo único que le dije, mire, sé que se portaron mal los novios, no la dejaron salir. No podés. Por este sábado no están. Monito, no, por eso. Ya me tenía la que tejé y la que. Y encima hacía un calor, ahí hacía un calor bárbaro y encima abriendo la puerta, cerrando la puerta. Sí, porque había que abrir y cerrar la puerta por el tema del aire. Que nosotras recibimos a la gente también. Así que no, pero por el tema del aire. Me dijo el jefe, me dice, abrí y cerré la puerta por el tema del aire. Bueno. Es verdad. A la 1 de la mañana me metí adentro, me venía a abrir la puerta, vos, déjame echar. Bueno, era así todo. ¿Y dónde están las chicas? ¿Y qué pasó? Sí. La verdad que la gente me llamó, me preguntó qué había pasado. Bueno, nada. Un auto. Sí. ¿No? Pasaron cosas. Ya vamos a ir contando. Bueno, no. Tranquilo. La verdad verdadera. Bueno, la verdad verdadera. Muy buena noche a nuestra amiga Mónica Quiroz. Dice, hola, buenas noches, damas y caballeros, ¿cómo están? Hola, Moni. Excelente, Moni. Buenas noches. Espero que tu fin de haya sido excelente. Adrián Araujo, Oli, ¿cómo están? Dice. Hola, mi reina, es como mi hermana. Adri. Epa. Sí. Otra hechicerita. Mira. Hoy me estuvo haciendo el aguante, me regaló las cortinas para casa. Que se están reproduciendo. Adriana, ¿cómo es? Sí, somos así. Claro. Cada vez más hechicera. Adriana es la más fricción que a veces está con ustedes. No, rubia. Si hay fricción, viene otra más. Otra. ¿Cómo es su comadre? ¿Cómo se llama su comadre? Karina. La nena. Hola, Karina. Hoy fue el cumpleaños. Estaba como loco el mono con Cari. Hoy es el cumpleaños de la mamá de Cari. Bueno, muy feliz cumpleaños para tu mami, Cari, que lo cumpla muy feliz. Ah, tenemos otro cumple. Epa. Hoy es el cumple de Norma Hueso. Normita Hueso, feliz cumpleaños, sí, Normita, querido. Espero que estés escuchando. Hoy también es el cumpleaños. Hoy también es el cumpleaños de un amigo mío y compañero de la colimba, ¿eh? Un amigo y compañero de la colimba. Para vos, Sergito, feliz cumpleaños, ¿eh? Te dije, escuchá el programa que te vamos a saludar. Así que, feliz cumpleaños, papá. Feliz cumple, Sergio. ¿Cómo está el agua? Fría. Listo, bueno. Bueno, Mónica dice, espectacular, bonito, fin de lujo. Bueno, excelente. Che, ahí está nuestra fan y nuestra oyente número uno, Celia Sinona. Hola a todas, buenas noches, dice. Hola, Celia. Hola. La mamá. La mamá. Oh. Bueno, ahí estamos, che, ahí estamos. Acuérdense que falta poco para la fiesta de fin de año en Ultra, ¿eh? Así que ya saben, ¿eh? El 27. Nayara Aragonés. Hola, ma. Soy Nayu. Hola, bebé. Acá la tía. Hola, mi amor. Hola, Nayu. Y ahora la que la saludamos el otro día para el cumpleaños, ¿no? Sí. No, hola, Nayu. No confundir. Empecemos a confundir. ¿Estoy bien? Estamos bien. Vamos bien. Tenemos torta hoy para comer, ¿no? Del cumple. Eso. Bueno. ¿Trajo torta? Budín. Limón. Budín con fruta seca. Y de coco. Bueno, pero qué bueno. Buenísimo entonces. ¿Y a qué hora se come eso? ¿Somos amigos ahora? Ay, no tiene amigos. Él no tiene amigos. Él me odia. Qué bárbaro. Bueno, chicos, ya saben, si se quieren comunicar con nosotros al 1164-0070-47, 6400-7047, el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda, ¿eh? Hoy tenemos una consigna, ¿eh? El sorteo. A ver. Bueno, les comento. Les traje algo para el sorteo, ya que nos hicimos la rata el martes. Tenemos un short espectacular de glitter, que si no les va o le queda chico o grande, pueden pasar por el local Triunvirato 1529 Quilmes y pueden elegir otro modelo, no tengo ningún problema. Estén atentos a la consigna de esta noche. Hay que llamar. Únicamente llamar. Hay que llamar, ¿eh? Y lo puedes mostrar hay también. Hay que llamar. ¿Sí? ¿Lo puedo mostrar? Bueno. Para la consigna hay que llamar al 1164-0070-47. Mira, mono. Para. Epa. Ya está mostrando. Me va a mí, che, ese. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Se ve, ¿no? Me va a mí. Me va, monito. ¿Se ve o no se ve? Vamos, sí, cómo no. Miren lo que es. Sí, no sé, yo veo un mapa allá, pero bueno. No importa. Sí, cambia eso. Veo un pozo allá, no sé, veo. No veo. Está bueno. Veo a ver cómo van las divisas. Claro. A ver cómo van. Para ir a jugar al fútbol. Ahora sí. Damián, para ir a jugar al fútbol. Está bueno. No, también pueden quedar bien ustedes los caballeros. Claro. Si ganan con alguna dama. Sí, bueno. Pero ¿por qué no? Son todos muy chiquitos. Yo no puedo participar. No puedo participar. Bueno, es únicamente por teléfono. Van a tener que llamar al 11-6400-7047. Ahí está, muy bien ahí. Vamos a esperar un ratito más. Yo voy a alargar el tema. Vos, Dani, vos sos el culpable. Tranqui. Y me van a tener que decir de qué publicidad de los años 80 era la música. Epa. Recuerden, ¿de qué publicidad llaman y dicen? Y ahí los anotamos para el sorteo. El primero que llame. Nosotros no podemos jugar. ¿No podemos jugar nosotros? No, vos no. Ustedes no. Hola. Prende el agua. Hola, ahí nos está saludando nuestra amiga Lili Bae. Hola, Lili, querida. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lili. Acá estoy, dice Lili. Hola, Lili. Hola, Lili. Saluda, Huguito. Bueno, che. Escúchenme una cosa. Bueno, antes de largar la música, así después le complacemos con unos buenos temas a los oyentes. Instructores Sandra y Fabián, clase de americano, rock clásico y combinado. Corrección de paso y postura. Nueva figura para incluir a tu coreo personal. Sola, solo o en pareja. Siempre hay algo para aprender. Así que ellos están todos los martes a partir de las 20 y 15 horas en la calle Puerto de Palo 356, Villa Domínico, Avellaneda. Te puedes comunicar con Sandra al 1165-47-0408. Repito, 6547-0408. O si no, al de Fabián, 1157-1339-92. 57-1339-92, Bailan ahí hermoso, bailás, bailan muy bien. O baila. Sí, sí, la verdad bailan que muy son lindo. Muy, muy, muy buenos instructores, Así que ya saben, Ahí. Escuché una cosa. ¿A quién? Si querés cortar la semana, esta semana, viene fin de semana largo, Sí, qué lindo. Te voy a recomendar un lugar espectacular, buena música, barra accesible y todo, Esto es el Edén, a puro baile, Ahí está nuestro amigo, el gran DJ, Danny Bailey. Colega DJ. Americano. ¿A dónde queda eso? Americano y más estilo. Espereta. Organiza Juan Sergio Denis, Ahí todos lo conocemos por Sergio Denis, Juancito. Así que puedes hacer tu reserva al 11-23-86-51-69. 23-86-51-69. ¿Qué día? A partir de las 21 horas todos los jueves. Todos los jueves a partir de las 21 horas. Esto está en Avenida Centenario 5389 Espeleta, Partido de Brazatella. Así que mira, barra accesible, che. La verdad que le está yendo muy bien a la gente ahí en el Edén, a Dani Beg y a Juancito, y nos ponemos muy, muy, muy contentos. Si Dios quiere, el jueves vamos a estar ahí haciéndole el aguante. Vamos a estar ahí haciéndole el aguante. Así que lo mejor de acá, de parte de Amigos del Americano y la voz 102.9, dominada el Partido Fierro, loco. Bien ahí. A mí eso de Edén y Vergara me hace un clic en la cara. No, es Centenario. No. Ya mentiste cualquier cosa. Él me dijo Vergara. No, Avenida Centenario. Centenario. Ya, ella se engancha. Ya le gusta la. Es temprano, Pochi. No empecemos, chicos, bueno, que nos vamos al Pochi, pasto. Dani, vos me haces confundir. Después nos censuran. Seguro. Vamos con unos temas y después volvemos. Che, dale música, dale gas. Dale gas, subilo, dice mi primo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Para tenerla como ringtone. Ahí estamos, ahí estamos de vuelta. Che, bueno, vamos a saludar. Muy buenas noches, Karina Pared. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Ese tono? ¿Ese tono romántico? Secate la baba, mono. ¡Aguanta! ¿Trajiste pañuelo? Espectacular, espectacular. Hola, buenas noches, dice Cari. Hola, Cari. Hace rato que no te veo, Cari, ¿eh? Epa. Ella trabaja. Y. Liliana dice. Liliana Báez dice: amigos, vamos el. Amigos, vamos mañana. ¿A dónde vamos mañana? ¿A dónde? A Grisel Capital, el único lugar que vamos mañana. Lili, no te quieren llevar. Ven. Muy cochina. Che, acuérdense que sábado 29 festeja su cumpleaños Cecilia Mariolano en Java Evento, Polo Americano, Avenida Onsari 854. Tiran Java por la ventana, ¿eh? Sí, guarda. También Salón Java Evento, Noche Retro, fiesta de fin de año, sábado 13 de diciembre a partir de las 22 horas. El sábado la rompieron, en Java. Onsari 854, Wilde, che, musicaliza el profe Carlos Alberto Ruiz, conozco. Y colabora el DJ Daniel Maradei el sábado 23 de diciembre, También no te olvides que todos los sábados a partir de las 22 horas, Ultra Night, sí, Ultra Night Mitre 4637, ahí está el estado de la hechicera, están los chicos de Infinito Americano, Gustavo Luguercio de la musicalización, Juan Carlos Silvestro, Cecilia Mario, Cecilia Mario no le iba a mandar. Romina Emilce Martínez, hice un quilombo, mezclé todo, mezclé una cagada, se va a armar todo. Bueno, está siendo enamorado. No, no. Te mono. Manda saludos a vos, Karina Paredes. Ahí está Romina Emilce Martínez, así que toda la gente de ahí también de la barra, Gastón, Nacho, Darío. Y toda la gente linda de la cocina, que la verdad que me atiende espectacular. Me como una pizza esa, ¿cómo es? Que fugaceta rellena, que mamá querida. Che, un saludo muy grande también a todos los chicos, Mariela, Anita, Ari Contestable, me falta Robert Pereira y me falta Alex. Ale de Wilde, que lo vi el sábado. Qué capo ese Ale. Un capo. Bueno, a todas también, un saludo grande todo para esa gente linda. Salieron heridos el sábado, me contaron. Bueno, chicos, escuchen una cosa, tenemos una invitada, ¿eh? A ver, a ver. Tenemos una invitada que es la ganadora del mar de pasado, del sorteo que se hizo. Ella es bonita. Uf. No la veo, yo no, no, no la veo. Ya te todavía. Digo que sí. Mira, es bonita. Te tenés que tapar los ojos. Ah. Entonces, muy sacate los lentes. Bueno, ella se llama Claudia Cantero, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Así que adelante. No sé si será señorita, señora. Pregúntele. Ya, Claudia Cantero, adelante. Ahí está pasando. Hola. El umbral de la radio. Muy cochina. Ahí está. Muy no. buena. Que póngale los auriculares un ratito. Así no se escucha. Así no se escucha. Así se escucha todo. Bueno, ante todo, Moni querida. Hola, Moni querida. Moni querida, ¿cómo estás, hermosa Mónica Quirós? Hola, Moni. Hola, Moni, te extrañamos. ¡Epa! Yo no. Yo tampoco. Algo le tenía que pedir a Moni, no recuerdo qué. Bueno. Claudia, muy buenas noches, muy bienvenida, amigo del americano. Así que, ¿cómo le va? Y bueno, nada, un gusto verlos a todos juntos acá. Pero gracias. Muchas gracias, gracias por el piropo, gracias por el piropo. Escucho, escribo. Sí, oyente, oyente fiel, oyente. Una diosa, tenemos hoy acá, Exacto. Bueno, vamos a contarle a la gente. Que Claudia se ganó el premio el martes pasado. El aniversario. Con la cocina, el día del aniversario, sí, ¿no? El martes pasado, no. El anterior. Bueno. ¿Por qué no me codean? ¿Por qué no me codean? Pero ustedes no vienen hace una. ¿Por qué no me codean? El día del aniversario. El día de las tortas fue. Así no vamos a llegar nunca, Martín Fierro. Las tortas, el brindis. Así no vamos a llegar nunca, Martín Fierro. Martín Fierrazo, vale. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para vos, bonito? Fierrazo no van a dar en la nuca, no van a dar un fierrazo. Bueno, ganó el sorteo. Vamos a hacer una. Ella se ganó el sorteo. ¿Cuándo fue? El día del aniversario. El día del aniversario. El día del aniversario. Se ganó el sorteo. Pásele ahí el regalo. Entregando. A vos. Puede verlo. A vos por participar. Eso quiero decir lo que fue donado. Por nuestra gran amiga lo Liliana está mostrando en este momento. Y ahora lo va a mostrar. A ver qué, no sé. Está por corriendo ahí, por la raya del fondo. Yo sentía que yo lo moví así en una caja. Está y hacía tic, tic, tic. Línea lateral. No viene. Hacía tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Ahí está llegando. Ay, Dios mío. Otra que la explosión de Seiza, vamos. Mira vos. Espectacular. Me vendría de bien para la casa nueva eso. Yo también me voy a mudar. Mira, bien ahí. No me digas que te mudas con ella. No, porque viste acá nadie sabe. No, no. Mirá qué bueno. Excelente, ahí está mostrando. Me encanta. Yo quiero también, Se ganó el premio donado por nuestra gran amiga Liliana Bay. Así que es muy lindo. Claudia, felicitaciones. Y acá estás viendo, Lili, el resultado del sorteo. hermoso premio. Así que lindo. Así que si después, si no te quedas y te llegas ahí y llegas a tu casa, mirá que hoy hay otro premio. Hay otro sorteo. No, en la radio. Pero Pimbi, te puedes quedar si querés. Tiene que llamar. Sí, sí. Bueno, voy a hacer un sacrificio muy esa. Me levanto muy temprano. A trabajar. Sí, me levanto a las 5 de la mañana. Oh, bueno. Yo también. Muy bueno, pero viví lejos de acá, ¿estás lejos? En el cruce de Varela. Al baño. Ah, mira. En el cruce Opa. De Varela. Ah, ¿sí? De la curva de Berraimundo. Todas las pesadas. Mira, no, mamá, querida. Sí, sí. Todavía en el cruce para allá. Yo estoy en las Américas. Estoy a 2 cuadras y media de Metrobús. Ahí nomás. Vine a San Martín. Bueno, yo estoy de la curva viniendo para acá. Esta es la villa. Esta es la villa. Es como como chancho. Esta vía trae el palenque. Voy con ella, me lleva el bolso. ¿Por qué te pensás que voy con ella? Mira, protegida estoy. ¿Te das cuenta? Bueno, mira lo que estamos llevando. Llevar la espalda. Bueno, no tengo mucha gente amiga en Varela. Mi vecino por acá, nadie. Somos todo el cruce Varela. No, yo soy. También. Allá, Berazategui, por allá. Berazategui. Más alto, el Berazategui. Yo acá mírala, vivo. Varela. ¿Cómo es esa Varela? Vos tenés los colores de Varela. Yo me voy a parar. El iPhone. Estamos en otro nivel ahí. Guarden la billetera. Bueno, gracias por venir, Claudia. Acá Liliana Báez dice: merecido. Felicidades, Claudia. Gracias. Ahí está. Gracias, Ari. Lili Báez es la que donó el regalo para que nosotros sorteemos. Una belleza, que Lili nos regustó a todos. Es una genia. Lili es una genia. Gracias, Lili. Quiero uno. Mirá cómo viene la mano. Hola, muy buena noche. Elizabeth, ¿cómo está? Hola, gente, besote a todos, dice. Besos. Karina dice, hola. Hola, Karina. Hola. Hola, Cari, ¿estás trabajando? Trabajando hoy, oh, pobrecita. Nena. Bárbara Oviedo dice, hola, Bibi. Hola, ¿cómo estás, Barbie? Karina dice que el fin de estuvo en los 15 de su sobrina, ¿eh? Hermosa. Bueno, bien ahí, che. Bárbara Oviedo dice, ¿qué diosa estás? Ah, bueno. ¿A quién? Saludos a Emma. Ay, no era vos, mono. Diosa, dijo mono. Mono no es para vos. ¿Qué pasó? Juan Marcelo Montero nos está saludando. Hola, Juan. Hoy le dije, conectate, Juan, que hay un sorteo. Así te ganás el shortcito para alguna chica, Juan, que estás enfermito. Ah, yo creí que era para él. Sábado festejamos el cumpleaños de Juan en Ultra Night. Sí, señor. Pero Juan es que. ¿Juan no es uno? ¿Un gordito? ¿Cómo? ¿Un gordito? Robusto. Hola, Juancito, ¿cómo andás, genio? La otra vez lo vi en Ultra, andaba Rengo. Espero que se haya mejorado, che. ¡Hola! Los quiero, dice Mónica Tiró. ¡Hola, Moni! Che, Liliana va y dice, felicitaciones a Claudia, ¿eh? Te está mandando felicitaciones. Ay, muchas ahí está. Gracias, ¿perdón? Lili. Liliana Báez dice, hola Mónica, bueno, se están saludando ahí. Bueno, Juancho dice, ¿viste cumple? ¿Qué? No, que cumplió. Mensajitos. Sí, bueno, sí. Bueno, sí, Juan, bien ahí. Feliz cumple. Bueno, gracias por la ayuda, Pochi. Yo no voy a estar. Vamos. ¿Cuándo? Este fin de no está. Así que, mono, me vas a tener que ayudar en el stand, porque ella no va a estar. ¿Cómo no? Que hay que vender vestido, hay que probárselo. Sí, yo me los juego todo, no ahí, tengo problema. No. Se me pruebo los vestidos, todo. Se los tenés que probar a las chicas. Ah, mira, que ya lleve una peluca. Así me. ¿Te la imaginas? Claro. En vez de la para vender, vamos a vender bien. Si no. Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Olvídate, en che. En vez de la Pochi, el mono. Si nos organizamos, entramos todos, ¿eh? Olvídate. Bueno, che. ¡Apaguen la luz! Escuchen, ya saben que los martes también están los chicos, nuestro amigo Mimi y José, apasionados del americano, clase de americano rock y clásico, ¿eh? Ellos te esperan todos los martes a partir de las 19:30, ¿eh? Espacio Cultural Cooperario, calle La Finur, 2816, Quilmes Oeste. ¿Qué tal? También, los instructores, Mimi y José. gusta que le digan instructores, no profesores. Instructores. Así que ahí están también ellos, son excelentes. Bueno, también tenés las clases de country, Country Club Night Dance, la escuela de baile country de la zona sur, Avenida Fabián Onsari 854 Wilde. Nivel inicial jueves de 20 a 21 horas, solo con inscripción previa. Info e inscripción por WhatsApp 1162-011517. Repito, 6201-1517. La gente de Country Club Daida. Voy a acotar algo. Voy a acotar algo. Traje camisas, porque vieron que los que van en la country usan unas camisas en especial para hombres. Así que traje camisas, las voy a publicar. Más te vale. Bueno, y ya saben, chicos, como sabemos todos, que Frecuencia Show está dominada para el Martín Fierro, con la conducción del gran Nicolás de Noile, AMFM, Así que vamos, la voz, la quiero tu plantana. Ese día me agarré un dope, voy a brindar y agarré un dope. Bueno, escúchame, ¿qué es eso? Para compartir. Esa pastillita blanca. Azul toma él nada más. Claro. Ah, bueno. Sí. Mira. ¿Y vos cómo sabés? Me contó una chica. Ah, peor todavía. La si te, chica no. Te lo conté una chica peor chica todavía. Qué maldita que es. Me hace quedar. Así me dijo, no sé. Pero, viste las malas lenguas. No, tic-tac no. Bueno, y ya saben, el jueves ahí la gente en Edén, Dani Begui, Juan, Juancito, Sergio Den y toda esa gente ahí linda. Ahí se conectó, hola amigos, dice Dani Begui, colega. Hola DJ. Dani, dice, muy buenas noches. Dani, ¿qué querido? Hace, Dani, querido. ¿Cómo va? Últimamente nos vemos en todos lados. Olvídate. Se hizo la luz. ¿Se hizo? ¿Qué es alguno dice que tiene, ¿qué trajo ahí? ¿Qué? La chica la trajo. ¿Se está preparando para el fin de? No necesita el pocho. ¡Eva! ¡El pocho! Sí, vamos a mandarle un saludo grande al pocho. ¡Qué capo el pocho! Saludos la verdad, para el pocho, un capo. Sí, seguro verdad, te está escuchando. No. Se presenta porque te está escuchando. El tipo aparece con esa. Los sábados aparece con esas bombas. No, bomba es otra cosa, no vaya a creer. No, que no. Bueno, aparece con el. No, claro que oscurece. Aperitivo. Tiene cada bomba y aparece. Che, tiene cada bomba y aparece con él. El... Bueno, che, no. Esos tragos que te aparece el pocho, mamá querida. El que el sábado, espectacular. Alcáncele ahí a la ganadora, Viene ahí. ¿Y el pocho? El pocho es el pocho. El pocho es el pocho. El pocho es caro. Dani dice. ¿Cómo que es caro? ¿Qué pagás? ¿Vos pagás por estar con el pocho? Che. Mirá que lo venimos a entender. Pará. Tiene gustos caros. Tiene gustos caros. Por eso está con la pochi. Es un caballero, es un señor. Che, Dani dice, estamos todos clonados, dice Dani. No basta vos, ¿Por qué, Dani? Explícate. A ver, explícate, Dani. Ay, no entendí. Che, no, la verdad que justo hoy yo estaba hablando con Dani Begui, y le dije que estaba muy contento porque le está yendo bien ahí en ese lugar. Y todavía le dije, mire, que si siguen así le va a quedar chico el lugar, Así que no sé, creo que van a ser un piso más arriba, uno o dos pisos más. Chico y lleno, así es mejor que grande y vacío. Exactamente. Bien. ¿Se entendió, no? Bueno, vos estás entendiendo otra cosa. Sí. ¿Te escuchaste? Mirá, enganchó para el otro lado, mirá. Yo estoy pensando todavía. Porque dice Dani. Porque nos vemos en todos lados, dice. Claro que sí, claro. Dani. Dani, el jueves vamos a estar ahí, Sí, señor. Vamos a ir a su. Dani, evento, ¿no? El jueves vamos a estar ahí haciéndote el aguante, Sí, así señor. Que, como corresponde. Bueno, haceme un lugarcito al lado tuyo, que sea. El otro. Que este no. No puedo. No, a usted no le invité yo este jueves. Te quiero. Usted haga su vida. Pocho, escucha lo que está diciendo el mono, Déjelo el pocho. Ojo, tranquilo. Al pocho lo invitamos. Che, escúchame una cosa. Ahí nos está saludando nuestra amiga Mimi. Dice: Hola chico, Mimi, acá ¿cómo andan? José, escuchando los saludos. Saludos a José también. A ese hermoso grupo. Gracias, Mimi. Gracias, Mimi. Un saludo grande a José. Mimi, querida. Gracias. Saludos grandes, José, aguante River. Vamos. Qué lobotero esto, punto. Y de alguna forma se tienen que dar ánimo, ¿viste? Qué lobotero. ¿Qué va a hacer? Estamos, bueno. Estamos fuera de la copa. No. Bueno, ya saben, che. ¿Qué pasa? A las 23 horas, nuestras chicas hermosuras que tenemos acá, en la radio de La Voz 102.9. Ah, ¿nosotras seríamos? ¿Qué pasó? Le van a decir la consigna. Casi digo. Mono, la consigna. Así que a las 23 horas. Y no se olviden que a partir de las 23:30 volvieron los lentos, idea y producción de nuestro gran DJ Dani Casanova, ¿eh? Che, a ver qué dice. Nos está escribiendo Sandra Salerno. Buenas noches, recién terminamos las clases, firme acá escuchándolo. Buena semana, gente, Sandra y Fabián, ¿eh? La gente ahí de Sandra y Fabián, ¿eh? Así que bueno, gracias Sandra y Fabián por confiar en nosotros. Tampoco lo estoy viendo en Ultra, Sandrita y Fabián, ¿eh? Así que espero verlos pronto. Bueno. Sí, Mónica Quiroz. Obvio, Mónica, tenemos los lentos. Escuchame una cosa, Mónica Quiroz. Abrí bien los oídos, porque recién hace un ratito acabo de decir, ay, a partir de las 23 horas, volvieron los lentos, de la mano de nuestro gran DJ y de producción, sí. Dani Casanova. Ay, ¿cómo está, Mónica? ¡Escuchate! Mónica Quiroz, no, escuchate. Esta no está muy bien hoy, ¿viste? Le mando saludos, Karina. Claro, que saludos, vos está bien, Karina. Ah, no, bueno. Con Karina mejor que no te la agarre. No, digas. Una nena. Sí, nena. Sí, tenemos los lentos. Y no tan lentos. Ay, Dios mío. Y lentos no. Lo que sigue también tenemos hoy, ¿eh? Hoy preparé un bloque de esos que no te olvidas nunca. ¿Qué decís, Mónica Quiroz? ¿Qué decís? Yo te escribí antes, bonito. Sí, y yo te leí. Y yo dije todo. Te leyó, Moni. Ya está. Sí. Bueno, ¿qué pasa con vos? Me dice. Me estás retando, ya me estás retando. No, no, se enoja. Vos la retaste, mono. Me está enojado. Bueno. Los quería. ¿Qué? Vamos, vamos a la música y ya volvemos. Baby, I'm crazy. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Y ahí ay, estamos de vuelta, che, en Amigos del Americano por la 102.9 Box. Si te querés comunicar con nosotros, 11-6400-7047, 64-00-7047. Bueno, como había dicho antes, se tildó. A partir de este momento, siendo las 23 horas, el señor DJ Dani Casanova va a tirar la consigna, ¿no? De consigna. Así que recuerden que llamar por teléfono, ¿eh? Tienen que llamar, ¿eh? Después del tema. ¿Está? Así que, esto es así. Yo voy a tirar un tema. Agárralo, ¿eh? Y nos tienen que decir de qué publicidad era. Era muy famoso en los 80. Y acá estamos demostrando. Esa es una gran ayuda. Año 86. Por ahí estaba todo el tiempo en las publicidades. De año. Ya lo sé. Es lo que sorteamos, ¿eh? Mirá, eso es para el sorteo. Mirá, a ver. Mirá lo que se sortea. Imagínate lo puesto. Idea de la hechicera, terrible. Está sonando el tema. Chorcito de glitter. A ver, a ver, a ver. Escuchemos. Súbilo nomás. Esto sonaba en una publicidad en los años 80, 86, si no mal no recuerdo, ¿eh? ¡Es fácil! ¿Lo sacaron? Nos tienen que llamar, ¿a qué número, mono? 11-6400-7047, 6400-7047, solamente llamado, ¿eh? ¡Llama ya! ¡Llama! Nada de mensaje, de audio. Pará, pará, pará, pará, llamado, pará, pará. Decilo más despacio que no le diste tiempo a la llamado. Chica a anotar. 11-6400-7047, 64. Ahora lo anotamos 20 ahí en el chat. 7047. ¿A qué publicidad pertenece este tema? En el chat. Juan Marcelo dice eso, no me va a quedar, dice. Dale, lo puede cambiar, Juan, Juancho. Juan, se lo regalás ahí, ya sé a quién yo. Bueno, ajustadito, no sabés cómo paga eso, tirado. Juan. Pintado, por favor. La cocina está tirada. ¿De qué ajustadito pega? ¿De qué publicidad es el tema que está sonando? Ahí le pusimos el teléfono en el chat para la gente que está en el chat. Y la gente que nos está escuchando por FM, o sea, por el aire de la net, puede participar igualmente, ¿eh? Pero tienen que llamar. A ver quién se anima a llamar y decirnos a qué publicidad pertenecía este tema. Llámame. Hiperconocida. Cuando les diga, me van a decir... Tenés razón. ¿Alguna pista para el que no sabe y ahí está pendiente? Es que si doy una pista, no. Una pequeña pista lo sacan. Es fácil igual. Empecé a recordar. Nah. Memorial. Nah. Mientras tanto, vamos a decir: instructores Sandra y Fabián, clase de americano rock clásico y combinado. Corrección de paso y postura. Nueva figura para incluir a tu coreo personal, ¿eh? Solas, solos o en pareja. Siempre hay algo para aprender, ¿eh? Eso están todos los martes a partir de las 20 y 15 horas. Puerto de Palo 356, Villa Domínico, Avellaneda. Te paso los contactos. Sandra 11-65-47-0408, 6547-0408. Fabián 11-57-13-39-92, 5713-3992. No me quemen. Estoy leyendo lo que manda. Sasa Goñi nos está escribiendo. Dice: Vivi, queremos saber. Decilo, mono, decilo. Eso no lo sé. Yo no. Pará. Adivina. ¿La versión no oficial o extraoficial? Extraoficial. No. En la vida personal no me meto. Lo tiene que decir. Mejor no hablemos porque bueno. Explota todo acá. Yo ya dije de entrada que no, hoy soy eso lo señorita. Tiene que decir la indicada o el indicado. Che, escuchen una cosa. tengo para recomendarle el día jueves un lugar espectacular. Espectacular, ¿eh? En el Edén, ¿eh? A puro baile. Ahí está nuestro gran amigo, el DJ Dani Belli. Él te va a pasar americano. Y más estilo. Organiza Juan Sergio Denis, ¿eh? Puedes reservar al 11-23-86-51-69. 23-86-51-69. Esto es a partir de las 21 horas. Esto está en Avenida Centenario, no Avenida Vergara. Bueno, a mí me dieron la continuación. Esa información. A mí me dieron esa información. No Avenida Vergara. Bueno. ¿Usted quiere ir a Avenida Vergara? Bueno. Bueno, ponele. Bueno, sobre gustos. Avenida Centenario 2389, Espeleta, barra accesible, ¿eh? Así que a partir de las 21 horas ahí, Ari, están en Edén, ¿eh? Señora. ¿Qué bomba tenías vos? Acá me dice Dani que no sabe a quién regalarle el calzoncillo, le iba a decir. ¿Cómo? Perdón, el pantaloncito. El shortcito. El shortcito, escúchame, Dani. ¿Qué Dani? Hola, hola, tenemos a alguien en línea. A ver qué, a ver. Hola. ¿Qué dice? Aló, aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Sí, me ubican. ¿Con quién tengo el gusto? El número uno. Acá el number one. Es el Mono Sosa, papá. Olvida. Acá cuando escuchás así. ¿Cómo va la bandurri? Escuchame. ¿Todo bien? Hola, amor. ¡Epa! ¿Cómo? Ya está. Para en la rotativa. Ya está, ya lo ya te vendió, trata? Pocho. Salude. Yo la quería hacer un poco más largo. Pocho, yo la quería hacer un poco más largo. Y. Pochito, lo quería hacer un poco más largo y ya salté en el tren. Pero bueno. Le quería poner misterio. ¿Qué misterio? La voz era única. Pero bueno, es así. Un poco de misterio. Escúchame, prepárate porque acá tiene un coso de pastilla lleno la que te jedi, ¿eh? No necesito. No, por ahora no. No. Por ahora muy bien, no. Bueno, pero vos no, por bien. Ahí es así, qué sé yo. Tampoco. ¿Cómo es el tema? Un momento. Sabe. ¿Llamó el faraón? ¿Que vos estás ahí prendido a la consigna? Hola. Hola, hola, tenemos otro llamado. Estamos haciendo una conferencia en vivo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Pocho. Hola. Hola. ¿Qué está la de la remisería que dice? Ya se lo pasó. Hola, ¿quién es? ¿Quién es? Yo soy la vecina. Yo soy la vecina. ¿De quién? ¿Qué vecina? El tema es de Loretta Franklin. Hola. La propaganda, ella era la de Loretta Franklin. No, está bien ese tema de Aretha Franklin. Pero no es de la cerveza Quilmes. Continuamos a bingo. Sigan investigando. Sigan. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias. Besito. Gracias. Che, ¿el Pocho se enojó, el Pocho? ¿Tenemos otro llamado? ¿Puede ser? Está en línea el Pocho. Volvió el Pocho. ¡Pocho! ¿Vos llamaste para jugar, Pocho? No se escucha, Pocho. ¿Qué pasa ahí? Ay, no sé qué pasa, Pocho. No. Estamos en conferencia. Pocho, no sé qué. Sí, están ahí. La NASA se juntó. Sí, te estamos escuchando, Pochito. ¿Me escuchan? Bien, escúchame. Tiro rápido. Yes. Dale. Sí, obviamente. Tiro rápido. Si gano, que lo sortee la primera dama que llame. ¿Ok? Yes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos. Señor. Coca-Cola Fensa. Sí, señor. Muy bien. ¡Faraón! Pocho, te ganaste todo esto. Se lo regalo el próximo llamado. Próximo ahora lo sortea llame, con el primer llamado que sea una dama, dijo. Una dama, la primera dama que llame se gana el short de glitter de las hechiceras Quilmes. Sin decir la consigna. Claro. Es una donación de... Hay llamado. El faraón. Tenemos llamado. Hola. Hola. Hola. Acá el caballero me lo acaba de regalar, entonces. Obvio. ¿Hola? Sí, sí. Gracias. No te pongas celosa, Pochi. Escúchame, chiquita. Te espera la esquina. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Aida, mi amor. Tomen nota. Opa, así. Aida. Aida. Muy bien, Aida. Te ganaste el short de glitter de las hechiceras Quilmes. Te esperamos el próximo martes. Gracias, mi vida, gracias. ¿De dónde sos? Bueno, frente. Y cruzó la vecina. Venía a buscar ya. No, estoy en pijamita. No, no, problema. Pijama, venite en pijama. Venite en pijama, chancleta. Bueno, igual le decimos que queda acá. Que queda acá y lo pasa a retirar mañana. Pasar a buscar, no hay ningún problema. Mañana, pasado, cuando quiera. Dale, mi amor, ¿cuándo paso? ¿Cuándo querés que pase? El martes que viene, si querés. O pasas hoy o el martes que viene, así te conocemos. Venite en bata. ¿El martes? El martes que viene. El martes, dale. Que viene a las 22 empezamos. Te esperamos acá, si te entregamos. Muy buena música, me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias al Pocho. A todos, Gracias a eso te lo dejó el Pocho, digamos. Pocho te lo dejó, Lo regaló el Pocho esto, así que. Quédate tranquilo. Gracias, bueno. Pocho. Dice mi amor, Pocho. Ya tenés hinchada, papi. Pará. Bueno, mirá, gracias. Pochi marcó territorio. Viste, gracias, mi amor. Gracias por llamar. Gracias. Todo mío. Mi amor. Fíjate si lo tenemos, gracias, el Pocho ahí. Bueno, nos vemos entonces el martes. Dale, muchísimas gracias. Buena semana. Por participar. Beso, reina. Beso, mi amor. ¿Pocho está ahí? Ahí dije, llame. Pocho, llama. ¿Pochito? Llama, Pocho. ¿Para dónde? Pocho, se te va a armar un quilombo de la cancha. Llama ya. Edu Burgos, ¿cómo estás, amigazo? Hola, Eduardo Burgos. Nos están escuchando desde La Tablada. No, vos, Edu. Te saludo en Valeria del Mar, está. Te vi, mira, que estabas en otro lado, tenés razón. Desde Valeria del Mar nos está saludando Eduardo Burgos, che. Buenas noches, Edu. Por todos lados. Buenas noches. Aló. Hola. ¿Quién habla? ¿Aló? Pocho. Hola. ¿Quién habla? Obvio. Pocho. Obvio. El donador. ¡Ah! Pará. ¿El donador de qué? El tipo lo dice con una seguridad. Es mi ídolo. Soy mi ídolo, Pocho. A tomar la leche. No vamos al pasto. Sí, paren un poco. Chichona. No, no hable de parar, porque sí, no vamos más al pasto todavía. Hola. Vamos a saludar. Sí, saluda, por favor. Porque a la directora de la radio, la señora Claudia Daporta, que sí, siempre está, ¿eh? Ojo con lo que hablan, ¿eh? No estamos diciendo nada. Vamos. Sigamos. Sigamos. Pocho. Vamos, Pocho. Se te va a armar un quilombo. Bien ahí, bien ahí. Decía, pero... Pocho. Estaba diciendo. El short obviamente lo tuve que regalar, lo tuve que donar. ¿Qué me lo voy a poner yo? ¿Y por qué no? La pochita está acá. No me desagrada. Yo lo tengo. Escúchame, para dormir no te viene mal, ¿eh? Está poniendo puchero acá, la pochi. Creo que quería la temperatura, no sé por qué. Ese yo lo tengo. Hace calor, che, prenda los aires, hace calor. ¿Qué es lo que pasa, pochi? Aparte, él me regala otro. Obvio. Le está faltando el aire. ¿O no, Pocho? Sí. Obvio, no sea, por supuesto. Pocho, pero no sea mala, era de la hechicera ese chor. No, pero tiene otro de la hechicera ella, el mismo tiene. Yo tengo el mismo. Bueno, la pochi se viste en la hechicera. Un blanco ahora, regálale, Pocho. No, un blanco parece una heladera. Puede ser, veremos. Che, Pochito, escuchame una cosa. Sí. Nos vemos el sábado, ¿no? Y no, este sábado no, el otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Pocho? ¿Qué onda? Tiro una cortita. Vamos. Luna de miel. ¡Epa! Te casaste, Pocho, y no dijiste nada. Pero escúchame, la invitaste a. No la invitaste. Bravo, Pocho. Vamos todos a festejar. ¿Contra quién te casaste? Ustedes, ¿eh? ¿Contra quién te casaste? No, casar no me. Estamos todos con vos, Pocho, vamos, lo vas a poner, Pocho. Me estabas asustando, Pocho. No me caso más. Exactamente, es así. ¿Para qué papeles? ¿Para qué se ven los papeles? No, si vos no figurás, ya se hace. Pocho, te felicito, Pochito, te felicito. Vas a poner el bizcocho remojo. Vamos, Pocho, querido. Un poco. Escúchame, te preparás esa. Vamos a poner el día. Pocho, te preparás esa bomba que hace preparar los sábados y después poner el bizcocho remojado. Eso es para la dancing. Después baja lenta la escalera. Lo escuchaste al tipo, dice dancing, ¿eh? ¿Viste cómo maneja el dialecto? Dancing, dice el tipo. Bueno, es así. Onda Pigal lo estás haciendo, ¿no? Onda Pigal. Sí, ya me entendiste. Sí, obvio. Che, no sé si le ha pasado la reina, mi reina, le ha pasado el DJ dos temas que pedí, que los pedí el viernes pasado y no me dieron tarlipe. Porque fue así. Claro, por eso no lo pasamos, pero el viernes no estamos. No, el viernes no estamos, Pocho. Nosotros estamos los martes. No, perdón, lo pedí el sábado. Larga el vaso, Pocho. Tengo que largar el black. Se puso nervioso. Los pedí el martes pasado. Ahora. Y no me dieron bola. Pasa que se me mezclan los días. Hablan del whisky, el tía María. Sí, lo pasamos, ¿no, Dani? Lo pasamos, pero tuvimos un percance ahí con el señor de copyright y bueno, tuvimos... Escuchá, Pochito, se te pasó el martes pasado los temas. Lo que pasa es que lo cortaron. No, el hay copyright temas que no, el copyright nos bloquea te los corta. El programa te y bloquea. Corta la transmisión. Dale, Pochito. Ok. Solo por YouTube. Okay. Seguimos saliendo al aire en la FM y la gente que nos está escuchando por FM nos va a escuchar sin ningún problema. Pero el YouTube, los que están en el chat, tenemos ese percance, pero... Vamos a ver si tengo suerte. A ver si tengo suerte hoy. Al amigo. Pero tranquilo, no hay problema. Vamos a ver. No, me parece que... Che, los pedí el domingo, por eso no les llevo a ustedes. Cuando me desperté. Pocho, ponete de acuerdo, Pocho. El domingo estaba en otra. Dale, Pocho. El domingo no estaba directamente. Bueno, Pocho, eso es lo que pasa con el tema, gente. Pochito, eso pasa. Voy a hablar con Tran igual, yo no sé qué tendrá que ver. No, ya está. Olvídate. Es contar de nombrar a alguien, viste, está bien. Con el copyright. Ray. ¿Quién es el dueño del copyright? ¿Quién es el dueño del copyright? Te lo hablamos. Bueno, Pochito, le mando un beso grande ahí a toda la mesa, a las chichis. Obviamente, ya saben, a mi serie 2, a mi segunda serie, la Chevy. ¡La Chevy, vamos! ¡A la Chevy! ¿Cómo empuja la serie? Por el baúl. Pocho. Ari me dijo por el baúl. Pocho, ¿cómo empuja la serie 2? La GTX. Es horrible. Una GTX. La Chevy, serie 2, ¿cómo empuja, Pocho? Soy una mamita, querida. Nah, mamá. Mi hermano tenía uno, así que imagínate. Mamita, querida. Maquinón. Aparte comen, gastan. Esa es como la propaganda de Leggy. Hora extra. ¿Escuchaste, Pochito? Es como la propaganda de Leggy. ¿Para qué le habrán puesto caballo? Sí, no me hagas acordar de la Leggy, por favor. Por eso te digo. Bueno, Pochito, gracias papá por estar ahí, gente. Genio. Un beso grande a toda la mesa y gracias. Estamos como siempre, voy a estar siempre presente. Gracias, Pochito. Cuídate, amigo. Un abrazo grande. Chao, papá. Chao. Subilo. Escuchen una cosa, chico. ¿Qué pasó? Gustavo Vargas. Sí, señor. Dice: hola a todos. Vamos las hechiceras. Dice: bancando los trapos desde España a Valencia. ¿Qué tal? Ahí tenés. Haciendo el aguante como se puede. Cruzando mil besos para Vivi. Iris, me retiro yo madrugando acá, que descansen, dicen. Sí. Bien ahí, che, gracias por estar. Muchas gracias. De España, de Valencia, España. 3-4 horas de diferencia, así que calcular. Vamos todavía. A las 3 de la mañana, ¿qué hace despierto? Vamos, carencho todavía. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estabas haciendo, Gustavito Vargas? Bueno, escúchame, antes de ir a la música. Soy el pocho de plástico. Antes de ir a la música, te recuerdo. Sábado 29, festeja su cumpleaños en Java Evento Cecilia Marionano, ahí Avenida Onsari 854, Pola Americano, así que bueno, ya saben. Y todos los sábados a partir de las 22 horas, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Luarcho, te hacen bailar toda la noche, che, dale. Salón, Salón Java Evento, Noche Retro, festeja fin de año, festeja fin de año. Sábado 13 de diciembre a partir de las 22 horas. Avenida Fabiano Sari también, 854 Wilde. Musicaliza el profe Carlos Alberto Ruiz y colabora el DJ Daniel Maradei, ya saben, Bueno, vamos a escuchar de la mano de Dani Casanova y ya volvemos, che, dale. Something you can synthesize. It ain't something you can buy. Let me ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, che, ya estamos ahí, ¿eh? Ya estamos ahí. Estábamos escuchando, bueno. No. Muy rico, la verdad, Pochi, te pasaste, ¿eh? Una genia, che, la Pochi. ¿Cómo cocina la Pochi? No, ¿cómo? Es una genia la Pochi, ¿eh? Eso gracias a Nayu. Así que bueno, una genia, riquísima. Che, vamos a saludar a otro gran DJ, el señor Gustavo de Francia. Dice, buenas noches. Hola, Gustavo, colega DJ. Boines. Así que bueno, che, ya estamos, volvieron los lentes y de producción de Dani Casanova. Así que ya arranca, volvieron los lentos. Dani, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Hoy hay un poquito de todo, vamos a arrancar así, mirá. Conocidísimo. No. Por Dios. Alphaville. Sí, señor. Temazo. Esto, este lento yo lo bailaba en cripto. Se habré bajado la escalera, mamá. Déjeme terminar, viejo. Más de uno. Y el que lo pidió, no sé. Disfrutemos. Qué buen tema. Alphaville. Disfrutémoslo. Volvieron los lentos. Idea y producción de Dani Casanova. Esto lento te va a poner el pocho, Pochi, ¿eh? Yo lo leí. No veo, de lejos no veo. Es celosa la Pochi. ¿Qué, pero quién pregunta? Ah, bueno. Tenemos un llamado. Bueno. Hola. Hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Hola. Hola. Mono, hola, mono. Sí. El mono habla. Gustavo de Francia. ¿Qué tal? Francia, ¿cómo estás, Gustavo, querido? ¿Cómo te va? ¿Qué hace, Gustavo? Bien. Sabes que quería hacerte un pedido. Ajá. A ver si puede ser. Ajá. quería ver si está la posibilidad de salir un poquito de la estructura del americano y colocar un tema el cual una persona le diría con la letra de la música a su pareja y su pareja le diría lo mismo con la letra de esa música. A la mierda. Dios mío. ¿Eh? Muy profundo, estoy escuchando atentamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Algo. O sea, esas letras, como digo yo, lento no, lo que sigue. Exactamente, lo que sigue. Lo que una persona le diría a su pareja y su pareja también le diría lo mismo con música y canción. Con música y letras, perdón. A ver. Sí, pero no puede ser pareja pareja, puede ser pareja engañosa. ¿Se puede, mono? No hay que aclarar. Bueno, sin aclaración, bueno. Sin aclaración. Ajá. Bueno, hola, sí, mono. Sí, sí, bueno. Sí, sí, sí. ¿Y qué tema sería, hola, mono, Gustavito? Sí, sí. Te escucho, sí. Perdón, estoy hablando con... ¿El mono estás ahí todavía? Sí, sí, sí. Bien, bueno, quería hablar con vos eso. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede salir un poquito? Mira, yo te voy a ser sincero y yo el como es la estructura del programa es lo que hacemos, lo hacemos así y acá lo no es que vos tenés que hablar conmigo, porque acá no hay, a ver, como digo yo siempre, no hay un capanga, es mi forma de decir, ¿no? En el dialecto reo, no hay un capanga, acá somos todos. Somos los cinco. Claro, los cinco somos lo que acá no es el mono Sosa. Puedo ser la cara visible, pero no es que todo corre sobre mí también, ¿lo entendés? Acá los cinco, claro, manejamos igual. Dani, sí. Casanova, Ari, Contestable, la hechicera, la Pochi y quien te habla, el mono. No sé, no, sería cuestión de lo tengo. Sí, Gustavito, no sería cuestión de a ver, yo te digo, la verdad, no. Los chicos son los que más me ayudan, porque yo soy medio lelo, ¿viste? Hay cosas que soy medio lelo. Sí. Te digo la verdad, soy medio lelo y no tengo, no se me cae en la. No. Lo que pasa es que como vos sos el conductor, preferí hablar con vos. Yo soy un cara dura, amigo. No soy conductor, soy un cara dura. Lo dije el otro día, bueno, soy un cara dura. Pero para mí es la primera voz conductora del programa. ¿Se entiende? Pero no sé, yo lo hablaría con los muchachos, con los chicos y a ver si se puede hacer. A ver, lo ¿cuál hacemos, es el tema? Gustavo, ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que vos querés escuchar? Dos temas a elegir. Sí. Doy. Uno es Frío Frío, que es el de Juan Luis Guerra con Romeo Santos. Y el otro es un tema que está de moda en todas las discotecas de Buenos Aires, número uno, que es Jardín con Enanitos. Ah, y sí, pero más para el final del programa sería. Cuando vos digas. Si los tenés. El lento sí. El otro no lo tengo todavía. Pero bueno listo. Lo podemos llegar a pasar. Entonces, el lento entonces, Dani. El lento. ¿Puedo decir quién se lo dedica? ¿Quién se lo dedica? ¡Apa! ¿Quién se lo da? Perfecto. ¿Quién puedo decir? A ver, ¿puedo decir quién se lo dedicaría? ¿A quién se lo dedicaría? Sí, dígalo, Gustavo, tranquilo. Ya decís. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Dale, dale, que se nos va el programa. Dale, hazla corta. Bueno, después que lo escuche, ya me lo digo. Gracias. No, ya lo tenés que dedicar. Ya. Ahora. Eso es ahora, si no, no lo escucho. Si no, no lo pasamos. ¿Cortó? Bueno, che, vamos a mandarle un saludo a Hilda Beatriz González, que nos está viendo, dice hermoso tema, así que vamos a mandarle, Hilda querida, gracias por estar ahí. Frío, frío, cuando eran en el río. Oh, claro, ese lo puedes pasar al final. Ese frío. Es buen tema para pasar. Quería dedicarlo, ¿no? Claro. Che, acá me dice el señor Damián Espadea, queremos saber si Pochi es celoso, o celosa, mejor dicho. Si la Pochi es celosa. Ponele que sí. Es celosa la Pochi. Cuido mi ganado. Eduardito dice, se me corta el internet, Valeria Almar. Bueno. Claro, Eduardo. Es el viento, es el viento. Ahora cuando esté por allá te digo, Edu. Bueno, che, yo no me no me veo. ¿Arranca? En el YouTube ahora. No me veo en el YouTube. No importa. No me veo, che. Bueno, ¿qué, pasalo, que me cortaron ese, el YouTube, ese, no? Claudia, ¿qué pasó? Valeria del Mar. ¿Qué pasó? Che, ¿estamos? ¿Estamos en vivo? ¿En vivo? Al aire estamos siempre. Sí, vamos. ¿En vivo? Imagen. Sí. Sonido y siempre. ¿Eh? Imagen a veces se corta. No, sí, se ve como pixelado. Sí. Ah, sí, ahora. Ahí estamos. Vamos, che. Que estamos en FM 102.9. Este tema me encanta. Ahí estamos, estamos noche, estamos en vivo. Escuchá, sí, ese tema. Estamos saliendo. Levanta, bueno, ese tema, por favor. Dale ga, Dani, dale ga. ¿Quién lo pidió ese tema? Angelina. Amigos. Turn around. I lie awake at night. Wait for the sun to shine. I still feel you next to me. Your lips on. Bueno, ahí estamos, che. Bueno, después vamos a pasar uno de los temas que pidió Gustavo de Francia, Ya lo tengo en puerta, ¿eh? Bueno, a malo que no se vaya. Dice Dani Vegui, dice, yo los veo bien. Hilda Beatriz González dice, se ve perfecto. Qué lindo verlos a todos, dice Hilda Beatriz González. ¿Quién está en el baño, che? Che, la torta de la Pochi me parece que hizo efecto, Bueno, ahí va a pasar, Ahí va, completamente tierno. Qué buen tema, che. Sí, lindo. Pero quiero ver la dedicación. Y sin saber, el cielo es la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos, el occidente. Vamos, vamos, Claudia. Mira Claudia cómo le está dando Claudia al micrófono, ¿eh? Le gusta el micrófono. Pintó muy cochina, ¿eh? Sí, sí, que no. ¿Cómo que no? Muy cochina. Era para la pocha. Derecho de mi corazón. Dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río. Oh, Juan Luis Guerra está sonando, frío, frío. ¿A quién es dedicado? Hola. Vamos a esperar a ver a quién se lo va a dedicar, bueno. Para ti. Para la Pochi. El amor despierta la basura vida de rosas que se repita. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Che, qué bien que salimos, dentro de mis ojos. Espectacular. ¿Qué te está pasando? ¿No lo conocía Damián Espadé? ¿No lo conocía Damián Espadé? Yo tampoco. Hola, buenas noches, Pola, querido. ¿Cómo estás, genio? ¿Cómo andás? Acuérdense, sábado 29. Cumpleaños. La señora, no sé si es señora o señorita, Pola. Cecilia Mayorano, en Java Evento. Onsari 854. Ah, usted quiere saber quién es Damián Espadea. Google, lo le van a decir enseguida. Hasta. Mirá, ahí te está escribiendo Damián Espadea. ¿Y dónde la sacaron a Chapochi? Dice. El Pola dice que era. Poche de plástico. Cecilia Mayorano es señorita, ¿eh? Cumple los años la Ceci. El 29, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Gran cumpleaños en Java Evento, ¿eh? Ahí Pola Americano, Onsari 854 en Java Evento. Cuando fui la pasé muy bien. 29 de noviembre. Acá dice el señor Damián Espadeo que de dónde te sacamos, Pochi. ¿Quién es Damián? ¿Quién es Damián? Por che, ¿quién es Damián Espadea? La encontré atrás de un árbol y la traje. ¿Quién es Damián Espadea que está escribiendo de la pochina? Tengo otro pedido, tengo otro pedido en puerta, ¿eh? A ver. Otro pedido en puerta y ya sale para Ari. Che, ¿y la dedicatoria? Llama. ¿Quién tiene que llamar? Gustavito llama. Nada, Pola, querido. Che. Che, pero no, para. Dedíquelo, Ari. Para que otra. Nuestra compañera, Pochi, quiere saber quién es Damián Espadea que está escribiendo. Ella no sabe, no sabe no, quién no es. No tiene idea. Pero tenés que saber si. Perdón. ¿Viste? Eso por mal, eso por maldita. Si te está escribiendo porque te conoce. Ay, hola. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gustavo de Francia habla, como yo prometí que iba a decir. Muy bien. Quién se lo dedicaba, a quién estoy para eso. Bueno. Bueno, primero, Mono, te quería agradecer porque, bueno, dejaste poner un tema que de los que ustedes no están acostumbrados, que sale un poco del, sí, digamos, del carril por donde va el programa. Así que gracias. No, por favor, eso. Gustavo. Por un lado. Por otro lado, yo creo que hay dos personas que se merecen este tema, porque yo en realidad soy amigo de una de esas personas y hace mucho tiempo que a esta persona no la veo en el estado en que está, de felicidad total, que parece un chico de 15 años que está enamorado, que está esperando que sea el domingo para ir a la matiné a ver a esa chica que le gusta. ¡Epa! Y que es un poco tímido, y entonces, bueno, quería que ellos dos se dedicaran a este tema, y se me ocurrió esta idea. Las personas son... ¡Chan! Vamos, ahí va. Mónica Quirós y Daniel Casanova. Muy bien. Excelente. Vamos. Muy bien. Bienvenido, che. No suena el nombre. Bueno, un abrazo, Dani. Y mañana a la noche, Daniel Casanova me va a estar acompañando por mi canal de YouTube haciendo un streaming. Voy a compartir cabina con él en mi estudio. Así que los que quieran, mañana, DJ Gustavo de Francia es mi canal de YouTube. Se meten en YouTube y compartimos música. Dale, Gustavito querido. Excelente. Gracias. El horario. Buen miércoles. ¿Qué horario, Gus? 22:30, Dani. Ok. Gracias, Gustavo. Abrazo. Abrazo, genio. Cuídate. Chau. Qué bien, che. Ay, excelente. Che. Bueno. No te pongas colorado. Ay, chicos. ¿Qué le podemos poner a él? Tenemos el pocho, tenemos el mono. Ya le vamos, che, a encontrar. Mónica de Queiroz dice: Pochi de un reino te dacaron. Dacaron, tocaron. ¿Qué, Moni? Te sacaron, ¿es? Ay, Moni. No entiendo. El Pola dice: hoy terminé temprano la coreo y vine para escucharlo. Bueno, gracias. Che, ya entendí. Despidiendo nuestro número uno. La mamá se fue a dormir, ¿eh? Celia. Buenas noches, chicos. Será hasta el martes. Muy linda música. Hasta el martes. Buenas noches. Celia, Beto. Muy buena semana, mami, buen fin de semana y gracias por estar. Acá hay un mensaje de... Bravo, Dani, dice. De Damián, está un poquito agresivo, creo, con la Pochi. Creo que se la agarró con la Pochi. Fíjate, Damián, Pochi, no sé quién es esa Damián. Che, para, no para. Tengo idea, pero está ensañado con la Pochi. Sí, Moni, ahí me... Esa Pochi es insoportable, dice. Pochi, contestale. Voy a contestarle a dos. Bien, bueno, pero pará, ¿quién es Gustavo? ¿Quién es vos? Me hago un quilombo yo con los nombres. ¿Quién es Damián Espadea? No sé. ¿Quién es que la está escribiendo, Pochi? ¿Qué le hizo? ¿Por qué algo le hizo? ¿Insoportable? ¿Insoportable? Háblale. A ver si te la bancas, papi. Vamos, Pochi. ¿Pero quién es? Tómate un mate. ¿Quién es Damián Espadea que le está escribiendo la Pochi? Mira, Damián, ¿sabés qué? Llamá por teléfono si quieres hablar con la Pochi, porque así no se puede. Damián. La enfrentás. La Pochi es portable. Vamos, Pochi, que te haga frente, si se anima. Vos decís que sos de Varela, a ver si que te haga frente. Mientras escuchamos un poquito de este tema, Chicago. Vamos a ver si Damián. A ver si Damián Espadea se anima a llamar. Vamos a ver. Moni, gracias, Moni. Pero no sé quién era. Che, Dami, pará con la Pochi. No sé de dónde la conocí a la Pochi ni nada. No, mi padre, ¿habrá contigo algo? Está en mi currículum. ¿Tuviste algo con un Damián vos, Pochi? Está en pareja con el Pocho. Así que pará. No está en pareja con el Pocho. No la vendas así. Sí. Ahí. No, si se van de luna de miel, se van de luna de miel. Pero se van este fin de semana. Hace 3 meses vas a festejar. Bueno, pero en pareja, hablamos de pareja. Sí, podríamos decir. Pare. Hola. ¿Aló? A ver, ¿quién habla? ¿Quién está hablando por ahí? ¿Quién habla? Espadea está hablando. Acá vamos de Espadea. Es paraguayo, Colombiano, ¿qué? ¿De dónde nos llama Espadea? ¿De dónde nos llama Espadea? Ahí está. Te lo presentamos, Damián Espadea. Pochi, es Damián. No, esto es muy fuerte. Esto, la verdad. Quiere decir que cuando nosotros, mejor dicho, la presentación, abrimos el programa, hacemos la presentación y al primero que presento a nuestro operador técnico, ella está en otro planeta. Está en otro lado. Yo Yo no me acuerdo. No, ya que lo terminé. Mejor no acordarse, ahí Pochi. Está. Te presento al operador técnico, el señor Damián Espadea. Hola, amigo. Es que yo tengo la mala costumbre de decir, hola, amigo. ¿Por qué no tiene amigo? No es como... No es como Roberto Carlos, no tiene amigos. No tiene bueno, ahí amigos. Mónica le está agradeciendo a Gustavo de Francia, ¿eh? Así que bueno. Muchísimas. Acá están dando testimonio de que solo tiene dos amigos. Sí, sí. Che, vamos a agradecerle, la verdad que un montón de gente hoy haciéndonos el aguante. Y como digo, todos los martes, cada programa, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Les voy a decir algo, que hicimos todo el programa y no comentamos. Nuestro compañero y amigo, el señor Ari Contestable, va a arrancar el día 27, corríjame si me equivoco, usted vaya corrigiéndome, por favor, ¿eh? Bájale el volumen. Discúlpeme que me entre en su territorio, pero él... Nuestro amigo y compañero, el señor Damián Espadea. Damián Espadea, ya le mandé. Damián Espadea, está esta Pochi, me dice. Ari, contestá bien. Claro, yo tengo la culpa de empiezo todo. Empiezo un programa, Ari. Ari, me equivoco. Jueves 27, ¿puede ser? Jueves 27 de noviembre a las 19 horas. Arranca con su arranca, programa, no, ¿eh? Arranca o no arranca. En la arrancamos. En la Vox, en la 102.9 Vox, ¿eh? ¿Cómo se va a llamar el programa? Regresando a casa. Bien ahí. Desde ya nosotros le vamos a desear lo mejor de lo mejor. Ahí vamos, ¿eh?, a estar escuchando. Ahí te vamos a estar escuchando. ¿Qué día? Y yo y yo te voy a agradecer te voy a agradecer al aire por haberme invitado, ¿eh?, para que esté en tu programa. Así que gracias, amigo. Y la bueno, mejor para vos, ¿eh? Dale. Ay, bueno, mayor de los éxitos. En esos casos, mucha mer. Exactamente. Sí, mucha mer. Mucha mer, mer, mer, mer, mer, mer. Voy a ir pisando por los costados. Ari, Ari, cuéntenle un poquito a la gente de qué se va a tratar el programa suyo. El programa va a ser un magazine que va a durar 2 horas, de 19 a 21 horas. Y vamos a dar el estado de salida de la ciudad, acompañando a la gente que va regresando a su hogar o viajando. Así que generalmente lo vamos a informar, va a haber música, va a haber invitados, un lindo programa. Bueno, buenísimo. Bien, bien, acompañarnos durante el trayecto de... Sí, señor. Perfecto. Esas 2 horitas que generalmente casi todos estamos regresando. Tal cual. Y, buenísimo. ¿Puedo ser curioso? Sí, en la operación técnica, ¿quién lo va a acompañar? El señor Damián Espadea. ¡Vamos! ¡Vamos! Después dicen que no tiene amigos. ¡Vamos! Entonces el programa va a salir de 10. De 10 para 11 va a salir. Así que, éxito. Sí, señor. Éxito. Muchísimas gracias a todos. Vamos. En serio. Sigamos escuchando. Y vamos con este tema. Temazo. Lento no. Y no nos olvidemos. Lento no, lento lo que sigue. Lentazo esto. Muchísimas gracias también a Claudia. A Claudia Cantero, porque nos hizo el aguante. Pensar que se levanta a las 5 de la mañana y se quedó, Se quedó haciéndonos el aguante. Así que gracias, Claudia. Ya sabes. Gracias, Claudia. Las puertas de nuestro programa, los martes de 22 a 24, está abierto para cuando quieras venir, Temazo, ¿de qué año era esto? Temo. 80 y tanto. Y 2 más o menos, si no me equivoco. No, un poquito más. Un poquito más. 86, ahí está. Sí, ¿qué? Estaba en el top ranking del 86, estábamos en... ¿Qué hice? El Mar del Plata, creo. ¿Qué hice? Hizo así, el Pocho 15, 14, dice. Ya hasta ahora, ¿viste? Es un robot. Ya probaste el chiquito. Ahora está más grandote. El Pocho no es de plástico. Es el blanco y negro. ¿Y saben con lo que voy a cerrar? No, ¿con qué? ¿Saben con lo que voy a cerrar? ¿Con qué? Los voy a dejar con intriga. Ay, epa, no. Dijo que va a cerrar. Faltan 2 minutos. Nada. Agárrate. Mientras escuchamos a Black. A mí. It's a wonderful life. ¿Otra vez vos, Pochi? Siempre te paso los, como al hombre que... ¿Qué dice? Ah, ya sé quién es. Para mí que te... Claro. ¿Qué raro, en la vieja, en la vieja jerga se le decía GTX, ¿no es cierto? A las chicas que tenían muy buen baúl. Che, Fabián López dice clásico del 85, ¿eh? Sí, señor Fabián. ¿Viste? Muy bien. Muy bien, Fabián. Excelente. Verano del 85. Gracias top por ranking. Estar ahí. Juan Marcelo Montero dice muy lindo programa. Me encantó, chicos. Gracias, Juan, querido. Gracias, gracias Juan, por estar ahí gracias, y hacernos el aguante. Cumple, amigo. Besos, Juan. Espero que te hayas recuperado de la pierna, genio, ¿eh? Acordate de pagar el champán el sábado. ¡Epa! No, el otro que voy. Lo demás no importa. Pero este sábado sí. Festeja su cumple entonces Juan Marcelo Montero, ¿eh? En Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ¿eh? Ya saben, ¿eh? De la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho a bailar a full. Bueno. Sábado 29 también, ¿eh? Sábado 29 en Java Evento. Festeja su cumpleaños. Cecilia Mayorano va a explotar la bomba en cualquier momento. Así que no se olvide, ¿eh? Pol Americano. Sábado 29 en Java Evento. Java Evento. Avenida Onsari 854, ¿eh? No se olviden el jueves. A partir de las 21 horas. Eden, ¿eh? Den ahí, Dani Begui, Juan Sergio Deni, ahí en Centenario. Espere que agarre un machete porque si no me olvido. Avenida Centenario 5389 Espeleta, Cualquier reserva 11-23-86-51-69. 23-86-51-69 a partir de las 21 horas. Che, ya saben, Besos, Juan. Juan Marcelo dice, saludo Vivi Pochi, chicos. Gracias, Juancho. Gracias, gracias Juan. Gracias, Tocayo. Gracias. El Pola dice, buen programa, chicos, y gracias por la difusión. Eduardo Burgo dice, oh, me hicieron compañía esta noche fría de Valeria al mar. Gracias, chicos. Gracias, Dani, dice. Un abrazo a todos. Bueno, me parece muy bien, Edu, querido. Gracias, Edu, por hacernos el aguante de Valeria del Mar. Y con esto reventamos la noche. No, escucha esto. Me voy. Chau. No. Temazo. Hoy les dije que traía lentos, no. Lo que sigue. Brian Ferry. Temazo, temazo. Con este también bailaba en Krypton y bajaba. Y bajaba como el Pocho. ¿Por qué siempre? Tomaba Martini en ese tiempo. En ese tiempo cuando iba a Krypton tomaba Martini. Mi bebida preferida Martini. Ah, el otro día hicieron un reencuentro. Sí, Krypton. Sí, sí, sí. Estuvo lleno, estuvo llenísimo. No pude estar. Brian Ferry, qué buen tema, chico. ¿Cómo es, Dani, el nombre del tema este de Brian Ferry? Esclavo del amor. Para ustedes, chica, esclava del amor. Dios mío. Mucho, ¿eh? El Pola dice que descanse y buena semana para todo. Igualmente, buena semana y buen fin. Gracias, de Pola. Pola, querido. Gracias, éxito. Pola, lleno total el Poli el sábado, ¿eh? A muy full. Buen lugar, sí. Y nos estamos yendo, ¿eh? Con este tema, esclavo del amor, Brian Ferry. Nos vamos, Dani. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado la música tanto como nosotros. Compartido las risas. Sorteos también, hoy tuvimos sorteo. Así que los esperamos el próximo martes en esto que decimos llamar Amigos del Americano. Claudia querida, muchísimas gracias, Claudia Cantero, por estar, ganadora del premio. Sí, divino el regalito, gracias por la invitación y bueno, cuando me inviten otra vez volveré. Cuando usted muchas quiera, gracias, ya le dije. Buena semana. Gracias. Está la puerta abierta, a partir todos los martes de 22 a 24. Bueno. Cuando usted quiera, será bienvenida. Gracias muchas por estar. Gracias. Gracias. Pixis Pochi. Pichi. Pochi. Pichi. Bueno, prepárate Pichi para el fin de largo. Bueno, que el Pocho te va. El martes que viene le cuento todo cómo nos fue con el Pocho. Pichi, el Pocho te va. Pocho, escucha. Recién Pocho el martes vas a regresar. Bueno, qué pa. Pero vas a estar viva. ¿Vas a estar viva? Vemos. No se sabe, vemos. No se sabe. Viva voy a estar. Si no llega. No sé. Arrancamos. Pocho, si está escuchando. Se la va a comer toda. Pochi querida. Bueno, gracias. Un martes hermoso. Se morfó todo mi amigo. Epa. A tu amigo, que ahora le decía amigo, no lo conocía. Lo nombramos 10 veces y no lo conocía. Emma, hasta te había puesto colorada en algún momento que estabas levantando temperatura. ¿Quién es este hijo de? Bueno, pero yo tengo quinta enseguida. Yo arranco, me desespero y bueno. Encima, fíjate que está Mari. Mari es un sol, pobrecita. Se lo banca este. Bueno, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Si Pocho quiere. Pocho quiere todo. Fallé, Pocho. Y no te acompaña este fin de. Este fin de voy a estar sola. Pero no, bueno, no va a estar sola. Va a estar el monito. No va a estar sola. Va a estar el monito. Yo la voy a cuidar. Muy bien, gracias, monito. Te voy a extrañar, Pochi. Pero sé que vas a estar bien. Vos vas a estar afuera. Este sábado va a estar sola porque yo llego a la una. Sábado 22. Este sábado 22 es el cumpleaños de mi hermana. Y tengo que estar en la cena, lamentablemente. A la una voy a llegar. Bien. Así que igual voy a dejar este. Vas a estar sola. La tienen que cuidar, ¿eh? Alguien que cuidar, me cuide, por favor. Sola vas a estar. Está sola. Bueno. Sí. Hechicera, querida. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. La pasamos muy lindo. El martes pasado no vinimos, extrañamos un montón. Pero bueno, la verdad que es un grupo hermoso. Y gracias a toda la gente que participó y que nos llamaron. La verdad, un programa hermoso. Bueno, vamos a saludar a Hilda Beatriz González, chicos. Dice que tenga un buen descanso a todos. ¡Chau! Beso, chau. Chau. Chau, chau. Chau, Hilda. Chau. Gracias por estar. Genia. Beso grandote. Ari, querido. Bueno, chicos, que tengan una muy, pero muy buena semana. Aunque es corta esta, pero... Y la próxima también. No, la próxima. Esta. No, este viernes es feriado. Y exacto, el lunes también. Sí. Así que no feriado largo. Por eso vuelvo el martes. Claro. No habéis claro, ya claro. No dimos exacto cuenta. Se va el jueves a la noche la señora. Viene el martes. El Pocho, ¿qué quiere? El Pocho no, me dijo, serio, vamos, sí, yo sí, te sigo a todas partes. Así que tengan una muy linda semana y nos estaremos viendo el martes que viene. Gracias. Bueno, nos vemos. Che, sí, muchísimas gracias a nuestro operador técnico, tocamos, el señor Damián Espadea. ¿Quién es Damián Espadea? ¿Quién es Damián? El señor operador. Gracias, Dami, querido. Gracias por la buena onda. Gracias, Mari. Gracias, Claudia Cantero, por haber estado. Dani, Pochi, Hechicera, Ari, yo sin ustedes no sería nada. Así que, como digo siempre, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la gente que nos hace el aguante. Buena semana. Buen fin de... Y lo que siempre digo, sean felices. Nos vemos martes que viene de 22 a 24 por la 102.9 Vox, que está dominada para los Martín Fierro. Chau. Vamos, la Vox. Aguante la Vox. Chau, gracias por todo. Un saludo grande y buena semana para la señora directora Claudia Laporta. Chau, chau. Los queremos. Chau.